Entrevista UG. Hoy vamos a conocer un poco acerca del causante de la pandemia que ha puesto en crisis en muchos ámbitos a todo el mundo, el coronavirus y particularmente el COVID-19. Para ello, hoy nos acompaña vía telefónica el doctor Jorge Ramírez Prado. Él es egresado de la Universidad de Guanajuato, se doctoró en el CIMVESTAD Irapuato y actualmente desempeña su trabajo de investigación en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, el CICI por sus siglas. El doctor Ramírez trabaja en el área de biotecnología y se especializa en el estudio y en el análisis de datos de secuencias genómicas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, Gloria. Muchas gracias a ti por la invitación para participar. Inicialmente me gustaría que nos platicaras qué es un virus. Bueno, un virus es una partícula con información genética, puede ser DNA, puede ser RNA, y normalmente están envueltas en una membrana, pero requiere una cosa muy importante es que requieren de infectar, requieren de entrar a una célula animal, vegetal, de cualquier tipo, para utilizar su maquinaria. Son sumamente pequeños, su contenido genético es muy limitado y únicamente tienen las herramientas para entrar a una célula y secuestrar su maquinaria y utilizarla para su beneficio, para replicarse a sí mismos, para hacer muchas copias y luego continuar con el ciclo de infección. Por eso muchas personas piensan que o consideran que no están vivos, pues requieren de otras células para poder ser capaces de reproducir. Y en particular, cuando hablamos del COVID-19, ¿cuáles son las características de este virus? El COVID-19 es el nombre que se le ha dado a la enfermedad. Al virus se le conoce en el ámbito científico como el SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés, del Severe Acute Respiratory Syndrome, síndrome de respiratorio agudo severo. Y esa es una versión diferente a la que ha circulado en otras ocasiones, entonces por eso el nombre. Es una partícula viral, su genoma es pequeño, es de 30.000 pares de bases, es ARN o RNA, y en esos 30.000 pares de bases codifica para 12 proteínas que son las que necesita para generar su membrana, las proteínas de reconocimiento con las que llega a las membranas de las células humanas o de las que de los animales a los que infecte, y para poder iniciar todo el proceso de replicación. En comparación, por ejemplo, con el genoma de la influenza pandémica de hace algunos años, H1N1, ese virus tenía 13.000 pares de bases, aproximadamente la mitad de los que tiene el COVID-19, y codificaba aproximadamente para el mismo número de proteínas, 11 proteínas, pero este genoma de influenza estaba dividido en 8 fragmentos en lugar de un solo fragmento como el de la COVID-19. En comparación, también, por ejemplo, si lo comparamos con los tamaños de los genes de un humano, en promedio un gen humano está entre 15.000 y 30.000 pares de bases, así que correspondería a un único gen de los 30.000 genes que componen el genoma humano. Y acerca del origen del SARS-CoV-2, hay quienes piensan que fue creado en un laboratorio. ¿Cómo es que logra pasar un virus de este tipo a los seres humanos? Porque oficialmente se dice que pasó de un murciélago a una persona, pero quienes piensan que fue hecho en un laboratorio, ¿por qué lo piensan de esa manera y esto es posible? Bueno, existen varias teorías al respecto. Efectivamente, hay personas que consideran que pudiera haber sido hecho en un laboratorio. Esto ya se ha comprobado que es muy poco probable o imposible. El origen del SARS-CoV-2 se cree que viene de murciélagos principalmente. Todavía no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que proviene de algún murciélago. Esto porque al comparar su genoma, el genoma aislado del SARS-CoV-2 de humanos, al compararlo con las bases de datos, se encontró que el genoma más parecido en la naturaleza fue aislado de un murciélago, el Rhinolophus affinis, que es una especie de murciélago de herradura. Lo aislaron en una provincia de China, en Yunnan, en el 2013, y su genoma es 96% idéntico al del SARS-CoV-2. Hay otro parecido, no tan cercano, es únicamente 85% parecido, se aisló de un pangolín. Estos dos genomas, el del murciélago y el del pangolín, los más cercanos conocidos en la naturaleza, se supone que alguno de ellos debió pasar ya sea directamente al humano o a través de otro animal y produjo las mutaciones necesarias para ser capaz de infectar a un humano. un virus que infecta a un animal no puede simplemente infectar directamente a un humano, necesita de hacer cambios en su genoma, en ciertas partes, principalmente en las proteínas que reconocen a las proteínas de las células humanas para ser capaz de infectarlo. En este caso, se refiere a una proteína que se llama la proteína S, spike en inglés o espiga en español, y tiene un dominio que se llama el dominio del receptor unión, o RBD por sus siglas en inglés. Este dominio, al mutar, se hace más afín a las proteínas de la membrana de las células humanas. En ese sentido, ni el genoma del murciélago ni el del pangolín tienen las mutaciones necesarias para infectar humanos. Sin embargo, el genoma que se encontró en el pangolín tiene unas ciertas mutaciones, la ganancia de unos nucleótidos que lo hacen más afín. Una de las teorías que dicen que no puede ser proveniente de la naturaleza es porque una cosa es que muten los nucleótidos para dar nuevos aminoácidos y otra es que se ganen, en este caso, hasta 12 nucleótidos. La teoría es que es una ganancia demasiado grande de nucleótidos. Sin embargo, recientemente, hace unos días, el 6 de mayo, se publicó un nuevo genoma aislado de otro murciélago en el que se encuentran precisamente 9 de estas 12 mutaciones, de estos 12 nucleótidos que se ganaron 9, y entonces es muy posible que en la naturaleza se logren hacer estos cambios. La otra parte que es necesario que obtenga las mutaciones, el dominio RBD, se ha encontrado en el pangolín, precisamente se encontró que contiene mutaciones que han cambiado 6 aminoácidos que son los que lo hacen ser más específico para invadir humanos. Estas mutaciones no se han encontrado en el genoma del murciélago, pero sí en el del pangolín, aunque este es menos parecido. Entonces, todas estas evidencias juntas nos dan a entender que debe existir otro intermediario de este virus para llegar a la versión que ahora infecta a humanos, el SARS-CoV-2. ¿Y echa por tierra la teoría de que se creó en un laboratorio? Sí, efectivamente. Tomando en consideración todas estas evidencias, aunque provienen de genomas diferentes, aislados de especies diferentes, en conjunto dan la idea de que sí es posible que naturalmente todas estas mutaciones hayan llegado a darse para que se cree el nuevo genoma del SARS-CoV-2 y que sea infectivo en humanos sin necesidad de una teoría de que haya sido modificado en un laboratorio. En algunas notas periodísticas hemos podido leer que circulan diferentes variedades del SARS-CoV-2 en el mundo. ¿Qué tan rápido muta este virus? Ok, el virus del SARS-CoV-2, al igual de la influenza, son virus de RNA. La diferencia con el DNA es que es una molécula menos estable y acumula más mutaciones más rápidamente. No es tanto que existan nuevas cepas circulando, lo que pasa es que esto es común que obtengan mutaciones, pero no es que se trate de diferentes cepas o diferentes virus que estén circulando en el mundo más o menos infectivos. Es el mismo virus con mutaciones acumuladas. A diferencia del virus de la influenza, el virus del SARS-CoV-2 tiene una habilidad en su polimerasa, la enzima encargada de hacer copias de su RNA, tiene la habilidad de corregir algunas de las mutaciones que se van incorporando, lo que hace que vaya mutando de una manera de menor velocidad que el de la influenza. El de la influenza no tiene esta habilidad de reparar las mutaciones que incorpora su polimerasa, por lo que es más común y más rápido que haya cambios en su RNA. Esto es una buena noticia en el sentido de que, a diferencia del virus de la influenza, que las vacunas se tienen que estar rediseñando cada año, una eventual vacuna para el virus del SARS-CoV-2 tendrá un efecto más duradero una vez que ya se tenga. El tema es sumamente amplio. Yo hoy quiero agradecerle al doctor Jorge Ramírez Prado, investigador del CICI, del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, por estar en esta ocasión en Radio Universidad de Guanajuato. Es la primera vez, pero esperamos que no sea la última. Por lo pronto, pues desearte que estés muy bien y agradecerte, Jorge, de nueva cuenta que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Gloria, por la invitación y nuevamente a tus órdenes. Y efectivamente, espero que no sea la última vez. Gracias.